Hola, ¿qué tal, Verónica? ¿Qué tal a todos? ¿Cómo estás? Bien, acá escuchando buena música con ustedes. Ah, bueno, ¿estabas escuchando por internet? Estaba escuchando por internet, ahora lo apagué para... Claro, para que no se acople y para todo que no eso. Se acople, bien. Sí. Bueno, ¿cómo te dicen María José, María José, Marijo? Como quieras, Majo, si querés. Majo. Tengo un nombre súper clerical, qué así lindo. Que... No, pero bueno, pero lo podemos resignificar. Yo estoy por la resignificación de las cosas. Hay totalmente, cosas que no las tenemos que entregar, Majo. Ay, es verdad. Bien. Bueno, vamos a le cuento a la audiencia, vamos a contarles un poco cómo surgió esto. A partir de este posicionamiento y de esta militancia, que estamos convencidos de que tiene que haber una separación entre la Iglesia y el Estado, porque creemos que son asuntos separados. Vi algunas publicaciones y cosas tuyas y me interesé por lo que estabas haciendo, y ahí supe que sos integrante de la campaña feminista por un Estado laico y de la coalición argentina por un Estado laico. Exactamente. Bien, sí, y a partir de eso, bueno, aprovechando que tenemos la red, nos escribimos y qué sé yo, y se está produciendo esta charla, pero no nos conocemos de antes, Majo. No nos conocemos y me parece maravilloso esto de ponerse en contacto de manera tan cercana, es lindísimo. Es lindísimo. Mira, te cuento, yo la coalición argentina por un Estado laico se formó hace varios años, en el 2010, en el contexto del debate por matrimonio igualitario, donde también quedó clarísima la injerencia de la Iglesia Católica como institución en el debate, ¿no es cierto? Sí. Y la campaña feminista por el Estado laico la armamos el año pasado en el taller Mujeres y Estado laico del Encuentro Nacional de Mujeres, Resistencia Chaco, pensando, sin saber todavía que se iba a debatir el aborto este año ni nada, simplemente porque, bueno, venimos trabajando hace bastante, el tema a mí me interesa desde hace mucho, y bueno, nos pareció que desde la perspectiva de los feminismos y de la diversidad sexual, era un enfoque interesante, más allá del trabajo que viene haciendo la gente que trabaja específicamente en laicismo, ¿no? Nos pareció que estaba bueno tomarlo desde esta perspectiva, que creo que tenemos más cosas para decir. Bien. ¿Cómo me dijiste que se llama el taller? El taller se llamaba Mujeres y Estado Laico y era, bien, además te cuento, el número 69, casualmente nos tocó el número, nos encantó. Me encantó. Nos sacamos fotos con creo que voy a ir por el 69 en este encuentro, entonces. Sí, no, en serio, viste que cada año una va, digamos, de acuerdo a sus propios procesos de construcciones, de aprendizajes y demás, transitando distintos talleres, ¿no? Absolutamente. Y a veces uno va también a determinados lugares por distintas razones, o porque hay una cuestión personal, interior, de búsquedas, o porque hace falta en determinado momento que estemos acá apoyando esta causa. Y me parece que la cuestión de la separación de la Iglesia y del Estado ahora es una causa fundamental, porque a lo largo de nuestra historia hemos visto como tanta cantidad de derechos por los que estamos peleando, siempre se interpone la cuestión de la Iglesia, ¿no? Es como una constante. Vos decías recién el tema del matrimonio igualitario. Y si hacemos historia, hay un montón de situaciones en las que, digamos, siempre la interferencia de la Iglesia nos ha impedido la obtención de derechos. Sí, es realmente... a mí me llamó la atención, si bien... una lo sabe interiormente, digamos, pero me llamó la atención en todo el debate por aborto cómo eso se pone realmente de manifiesto de una manera, a mi parecer, escandalosa, ¿no? O sea, cuando directamente desde un dogma plantean, bueno, que las mujeres, no, o sea, las mujeres dentro mismo de la Iglesia, ¿no es cierto? No hay lugar, o sea, no tienen acceso a ningún lugar de jerarquía ni de autoridad, con lo cual ya desde ese momento te das cuenta a dónde nos asignan, el lugar que nos asignan, pero realmente yo creo que durante el debate quedó muy claro que las posturas dogmáticas que tienen que ver con lo religioso, no solo con la Iglesia Católica, pero bueno, claro, eso lo seguimos charlando, pero realmente son un obstáculo que a mí me asombra que una institución tan enorme, milenaria, poderosa, etcétera, se tome, digamos, el trabajo de salir a marchar por estas cuestiones, que simplemente oponerse a la libertad de decidir, porque en definitiva estamos hablando de eso, no de otra cosa. Así que realmente impacta verlo como tan patente y tan de cerca, ¿no? Claro. Bueno, y hay un movimiento importante que va creciendo en esto, que al principio surgió como pequeños grupos o personas que iban a apostatar, pero ya ahora hay una organización detrás de esto, ¿no? Como para masificar la apostasía. Sí, mira, hay una organización que se llama Apostasía Colectiva, que es incluso anterior a CAEL, se formó en el 2009, donde, bueno, la idea era el acto de apostasía, que es el renunciar a la Iglesia a la institución, ¿no?, de la Iglesia Católica, y renunciar a tu bautismo. Es un acto personal, en principio, pero al hacerlo de manera colectiva se transforma, o la intención es transformarlo en un hecho político. Claro, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, lo vienen haciendo en varias ciudades, incluso en Mar del Plata, que tomó la aposta la Asociación Ateos y Ateas Mar del Plata, hace varios años que están trabajando. Incluso nos contaba Fernando Lozada la otra vez que tiene ya directamente, o sea, que las apostasías en Mar del Plata se hacen como sin problemas el trámite, sin ningún impedimento, porque ya están acostumbrados, digamos, a recibirlas. Pero bueno, la idea sí es esa. Te cuento que el 8 de agosto, el día del debate, bajamos con una mesita y unos caballetes, como siempre, para recibir apostasías. Y había cola de gente esperando a las 9:30 de la mañana, cuando estábamos armando la mesa, con sus papelitos diciendo ya venimos a apostatar, porque tardaron tanto en armar la mesa. Claro. Y recibimos casi 1.300 apostasías ese día, lo cual es muchísimo, porque además las personas que se acercan no es que vienen y te traen un papel y te lo dejan y se van, sino que detrás de cada apostasía realmente hay una decisión individual muy fuerte, en algunos casos, de gente que inclusive que mantiene su fe, y etcétera, pero bueno, vienen y te cuentan, digamos, que también es lindísimo, es súper enriquecedor, a pesar del cansancio, charlar con toda la gente que te viene a contar sus motivos, ¿no?, para apostatar. Claro. Porque es importante eso que decís, no tiene que ver con una cuestión de fe, ¿no? Hay gente que conserva la creencia religiosa, pero a pesar de eso realiza la apostasía también. Absolutamente, hubo un montón de gente. Mira, vino un señor de 85 años que nos decía, yo soy católico, practicante, voy a misa todos los domingos, pero no puedo creer lo que les están haciendo, refiriéndose al colectivo de mujeres, ¿no?, con el debate de aborto, así que yo vengo a traerme apostasía. Y lo decía con una emoción que realmente veías, bueno, que había sido una decisión difícil, claro, y muy meditada. Sí, así hay gente que lo habla con su familia, ¿no? Hay gente que toma la decisión y le dice, mirá, voy a tomar determinada decisión, lo habla con sus padres, con sus hermanos, digamos, con sus seres queridos, más cercanos, porque es una decisión importante y porque la iglesia y la familia tienen un vínculo también como muy fuerte, ¿no? Sí, y yo creo que además está esto que vos decís de este vínculo que es casi convencional ya. Bueno, en mi caso, por ejemplo, yo me casé y bauticé a mi primera hija por iglesia, por una cuestión simplemente de, mi abuela me pedía, ay sí, bautizala a la nena, casate. O sea, una cosa completamente convencional que uno la hace sin pensar en su momento lo que está haciendo. Y realmente, bueno, queda gente, un montón de gente bautizada que supuestamente es católica, etcétera, que no practica tal vez nunca la religión, ni va a catequesis, ni sigue con los demás sacramentos, digamos, la comunión, la confirmación, etcétera, pero toda esa gente se la cuenta la Iglesia Católica cuando se hacen censos, digamos, y el censo te da que el 75% de la población es católica. Bueno, ese 75% incluye todos estos casos de gente que jamás se acerca ni participa. Claro, pero que lo hacen más que nada por una cuestión de tradición. Es una cuestión de tradición, sí. Digo, dimos por descontado que todo el mundo entendía el término de apostasía cuando empezábamos a hablar, María José, por ahí habría que explicarlo. ¿Querés hacerlo vos? Sí, mira, el término de apostasía es de la propia, está en el código canónico, en un apartado que son los delitos contra la unidad de la Iglesia. Uh-huh. Pero bueno, está previsto, digamos, que si vos renunciás a la fe católica, bueno, eso se llama apostatar, y la apostasía es el acto por el cual manifestás esa intención y la Iglesia lo tiene que aceptar. Sí. De todas maneras, nuestra intención no es solamente, lo que pasa cuando vos apostatás, si todo sale bien y el trámite sale bien, etcétera, es que se hace una anotación marginal en tu partida de bautismo, en tu certificado de bautismo. Uh-huh. Se anota que vos apostataste. Nosotros lo que queremos es que eventualmente la Iglesia deje de conservar esos datos en virtud de la ley de protección de datos personales, porque bueno, no nos parece el caso, es información muy sensible, es información en cuanto a tu credo religioso o falta de credo, con lo cual estamos trabajando en eso para ver si logramos en un futuro cercano, lo más cercano posible, que la Iglesia no conserve esos datos, digamos, ¿no? O sea, desligarnos, desvincularnos completamente. Uh-huh. A ver, el trámite es, una familia va y bautiza a su hijo en la Iglesia Católica registra nombre, apellido, datos, todo, de la mamá, del padre, de los testigos, que hayan... Exactamente, todo. Y eso forma parte de una lista que dice que esa persona... A partir de ese momento, forma parte del culto católico, apostólico y romano. Exacto. El Estado, a partir de, digamos, ¿cuál es la relación entre la cantidad de personas que pertenecen al culto católico y el Estado? ¿Hay alguna cuestión económica que tenga que ver con eso? ¿Recibe el culto católico algo por cada bautismo que hace? No, creo que una confusión en los medios, en las redes estos días con respecto a esto. La Iglesia Católica no percibe subsidios en función de la cantidad de personas bautizadas. Los subsidios que recibe la Iglesia Católica están casi todos dados por decretos de la última dictadura. Y son montos que son fijos, no tienen que ver, digamos, con la cantidad de personas bautizadas. Lo que sí, que nosotros estamos convencidos que a la hora de hacer valer su poder de lobby, su poder de representación ante la política, bueno, la Iglesia evidentemente sí utiliza este número o este porcentaje de personas bautizadas para decir, bueno, Argentina es un país católico. Claro, es como los partidos políticos con sus afiliados, que digamos, mira, a ver cuántos porotos tiene cada partido, y resulta que el Partido Católico Apostólico Romano tiene la mayor cantidad de porotos que existan en el país, ¿no? Porque reúne a peronistas, a radicales y a qué sé yo, digamos, están todos nucleados dentro del Partido Católico Apostólico Romano, y a la hora de demostrar poderío, la Iglesia Católica representa, a partir de todos los bautismos, un poder muy importante. Sí, exacto, pero agreguemos la salvedad de que es como si vos nacés y a los dos meses, por ejemplo en mi caso, que me bautizaron a los dos meses de nacida, te afiliaran a un partido político. Claro, exactamente. Digamos, ese partido corre con una ventaja inmensa sobre los demás. ¿No? Claro, que no es la situación que se plantea dentro del culto evangélico, ¿no? Que las personas eligen en qué momento bautizarse, no es con las criaturas, sino una persona que decida bautizarse. Sí, y así era también, digamos, en la tradición católica, así era también en un principio, digamos, claro. El bautismo era también un acto que a mí me parecería más razonable, digamos, uh-huh. Que sea un acto voluntario y libre, que vos puedas tomar la decisión si querés pertenecer a una iglesia, la que sea, bueno, poder decidirlo vos, pero uh-huh. pero bueno, lamentablemente con la amenaza del pecado original y diciendo, bueno, si no sé, si se muere el bebé, claro, es todo como muy tremendo, muy horrible, ¿no? Si se muere igual antes, digamos, pongamos en duda la cuestión de elegir realmente, ¿no? De una persona, un adolescente que elige bautizarse por la Iglesia evangélica en un contexto de toda una familia y de toda una cosa que te va diciendo que tenés que hacer eso. Es también como romper con los vínculos de tus más cercanos para elegir lo contrario. Digamos, sí, la cuestión de la elección queda como medio como, bueno, a ver, qué es lo que elegimos en definitiva, ¿no? Es poquísimo lo que podemos ir eligiendo en la vida en términos generales, ¿no? No, por supuesto, desde ya que las circunstancias te determinan siempre, pero bueno, en el caso de la Iglesia Católica, en nuestro país por lo menos, y en, claro, en los otros países de la región, es como que por default vos vas a nacer en una familia probablemente que te va a bautizar, y las tradiciones culturales están interconectadas con las tradiciones de la Iglesia Católica, claro, con lo cual... evidentemente, de manera predeterminada, lo más probable es que termines bautizada. Claro, sí, es lo más probable que te puede pasar. Sí. Bueno, ¿y cómo fue en tu vida, María José? Estamos charlando con María José Alvalla. Vamos a contarle a la audiencia que se vaya aprendiendo recién en la entrevista. Ella es integrante de la campaña feminista por un Estado laico y de la coalición argentina por un Estado laico. ¿Cómo fue que empezaste a militar esta causa? Mira, yo de chica tuve como un rapto místico alrededor de los 12 años, una cosa así, que iba a misa todo el tiempo. Cuando me enteré que no me iban a dejar ser monaguillo y que no iba a poder... ya eras feminista de chiquita vos. ¿Eras feminista de chiquita vos? No era feminista, pero sí me produjo como un shock, porque para mí era evidente que yo iba a poder participar claro, en la cosa, como veía que participaban los niños que tenían el coso de incienso y ese tipo, claro, de cosas. Cuando me dijeron, no, vos no podés, dije, basta, esto no es para mí. Acá hay algo que no me cierra, dijiste vos. Hay algo que no está bien, y abandoné, no hice la confirmación, así que bueno, quedó ahí. Después, bueno, qué sé yo, tuve a mi primera hija, como te comentaba antes, uh-huh, la bautizamos por una cuestión de la familia, qué sé yo, mi abuela me decía, bautizala, porque yo quiero estar en el bautismo de mi bisnieta, bueno, cuestiones así como un poco sentimentales. Sí. Y después cuando me empecé a entrar en el feminismo y empecé a leer, me di cuenta realmente de lo pernicioso que es el dogma. No solo católico, creo que en general el dogma cristiano con respecto al lugar de las mujeres, ¿no? Uh-huh. Y bueno, de la diversidad sexual ni hablar, uh-huh, con lo cual ahí empecé como a entrar cada vez más en crisis con la mera idea de que hubiera una institución tan poderosa que simplemente nos asigna un lugar prácticamente de reproductoras, uh-huh, y poco más. Claro. Así que, bueno, yo estaba viviendo en Villa General Belgrano, en Córdoba, hasta hace 2 años y medio. Uh-huh. Tengo 3 hijes, así que me dediqué a la crianza, uh-huh, y a trabajar, etcétera, pero mientras tanto leía. Y cuando volvimos a Buenos Aires, yo me divorcié, del papá de los chicos, y bueno, me empecé a acercar a espacios que ya conocía por las redes, pero que siempre los veía como de lejos, y bueno, me empecé a meter en el feminismo, en la cosa, y terminé aunando las dos militancias que para mí son una sola, realmente. Claro. Sí, bueno, yo te decía, ya eras feminista desde chiquita, claro, porque es que en realidad el rasgo del feminismo y esta cuestión de percibir la injusticia a partir de los géneros, se puede o no percibir desde chiquititas, o no, qué sé yo, ¿viste? Pero después uno va encontrando que hay un montón de otras personas, de otras mujeres sobre todo, que piensan de la misma manera, y entonces es como que empieza a solidificarse eso y a empezar a hacer una cuestión más intelectual, más política, pero en realidad eso, digamos, esa reacción que tuviste con cómo yo no puedo ser menos monaguilla, ahí, claro, ya es un rasgo de feminismo innato, ¿no? Que traías y que te dijo, acá hay algo que no está funcionando bien. Leí a la vez pasada, no sé si fue en la página de Facebook que tenés vos, el testimonio de algunas monjas. Sí, eso yo lo estoy siguiendo con una avidez te juro, porque es increíble lo que está pasando adentro de la Iglesia Católica. Hay que hacer feministas las monjas, y ahí por ya está. Favor. No, es que ya lo son. Lo que pasa es que, con respecto a esto que decías vos recién, yo creo que el feminismo, todas me parece que tenemos de chicas estas reacciones de indignación, de percibir la injusticia, de que se nos aparte de ciertos lugares o de ciertas posibilidades. Me parece que el feminismo lo que te da es una posibilidad de sistematizarlo, claro, como decíamos. Claro. Y me parece que la Iglesia Católica está como al borde de que las mujeres dentro de la Iglesia Católica empiecen a sistematizarlo. Uh-huh. Vos sabés que en el Observatorio Romano, el diario del Vaticano, publicado en el Vaticano, hay una sección que se llama Mujeres Iglesia Mundo, Donne Chiesa Mundo, que lamentablemente no lo traducen al español. Yo viví en Italia y hablo italiano y por eso lo leo. Bien, claro. Y soy traductora además, por eso tiene que ver con mi trabajo también, pero es interesantísimo, es un suplemento que sale una vez por mes. Pero es interesantísimo porque bueno, hablan de esas cuestiones, ¿no? Y claro, hace, creo que fue para el 8 de marzo de este año, fue en marzo, pero no recuerdo exactamente la fecha, unas 1000 religiosas de toda Europa le presentaron una carta a Bergoglio diciendo, bueno, tenemos que, la Iglesia tiene que revisar las condiciones en las que nosotros estamos, porque contaban, por ejemplo, que religiosas estudiosas, que habían trabajado toda la vida escribiendo, teólogas, etcétera, de repente sin previo aviso y sin ningún motivo, no sé, pasás de estar en la universidad haciendo investigación, etcétera, escribiendo papers, a te mando a militar a de misionera a Ghana, por ejemplo, al país, ¿no? O cosas así. O que no les pagan prácticamente, no, o sea, están casi en un estado de servilidad. Sí. Es como que, digamos, yo cuando leía estos artículos veía que, digamos, dentro de la Iglesia Católica la cuestión del patriarcado está tremendamente instalada. De hecho, la propia Virgen María es como, digamos, el sumum de la imagen construida, a imagen y semejanza del patriarcado. Exacto. Y que la labor que están llevando adelante las monjas, en general, tiene que ver con todo eso que nos han enseñado que hay que hacer por amor y que es trabajo no pago. Que tiene que ver con cocinar, con limpiar. Es la servidumbre gratuita, el de las monjas, y la abnegación. Porque además, cuanto más sufriente, más abnegada, más entregada, mejor monja sos. Entonces hay una carrera para ver cuánto más sirvienta soy, para obtener más puntos, no sé, o más espacio en el cielo. Más no sé crédito cómo, para el cielo. Claro, una cosa así. Y es terrible, digo, porque mientras afuera de esa burbuja las mujeres vamos construyendo un feminismo y vamos rompiendo un montón de cosas, como en ese lugar, lentamente está ingresando toda esta movida, pero cómo se ha mantenido durante tanta cantidad de años, ¿no? La servidumbre de parte de las mujeres dentro de lo que es la Iglesia Católica. Sí, que coincide también con el ideal de mujer, aunque no sea religiosa, digamos, claro. esta cuestión de la abnegación doméstica, del hacer todo por amor, del lavar y besar los pies de los enfermos, etcétera, tiene que ver con esto, me parece, y creo que la Iglesia Católica puede haber mantenido sus conventos y sus monasterios, etcétera, cerrados durante muchísimo tiempo, pero hoy en día se complica, porque realmente la información que circula hoy no hay antecedentes históricos de semejante inmediatez e interconexión. Entonces me parece que eso también hace que, bueno, las cosas se empiezan a mover en todos lados, y la Iglesia Católica no es la excepción. Claro. Bueno, decías recién que sos traductora. Soy traductora, sí. ¿Del italiano? De inglés y de italiano. Trabajo 99% en inglés, porque es más requerido, digamos, claro. pero sí. Uh-huh. Y también en italiano, bien. Uh-huh. Bueno, ¿y eso dónde lo estudiaste? Mira, eso lo fui estudiando, yo no hice la carrera de traductorado público, porque la mitad de la carrera tiene que ver con el derecho, y a los 19 años no me traía. Hoy me arrepiento porque me parece fascinante. Uh-huh. Pero bueno, empecé a trabajar desde chica con traducciones técnicas, etcétera, y bueno, fui armando una cartera de clientes, etcétera, y trabajo de eso. La verdad que estoy súper agradecida porque me permite estar en casa. O sea, yo trabajo desde mi casa, tengo a mis tres hijas, con lo cual también me permite estar más tiempo con ellas. Y, uh-huh. y bueno, en el contexto horrendo que estamos viviendo hoy, la verdad que no me quejo. Claro, sos una freelance, digamos. Soy una freelance a full, sí. Qué bárbaro. ¿Y cuánto tiempo hace que venís transitando esta forma de mantenerte a vos, a tus hijas, todo por cuenta propia? Y hace unos 10 años que empecé a trabajar por internet. ¡Wow! Sos una gran experimentada. Sí, 10 sí, años, sí, es un montón de tiempo. Bien, qué bueno. Qué bueno, qué interesante. ¿Cuánto tenemos para aprender de todo eso, no? ¿Cuántas cosas podríamos ir desarmando de todo este sistema que nos tiene siempre obligados con alguna empresa, con el Estado, o dependiendo de alguien o de alguna cosa, de alguna otra organización? Qué interesante que es. ¿Cómo fue? ¿Te acordás del momento en el que tomaste la decisión de ser freelance? Por ahí fue una circunstancia. Sí, me acuerdo porque había nacido mi tercer hijo, Bautista. Uh-huh. Mirá los nombres. ¡Ay, qué bárbaro! Me encanta, pero no, está buenísimo. La posta está con el hijo que se llama Bautista, es buenísimo. Pero es un nombre bellísimo, convengamos, ¿o no? Es muy lindo y en realidad lindo. Sí, en realidad mi mamá, que pues, se murió hace 2 años ya, pero me insistía porque parece que había un bisabuelo o tatarabuelo, no uh-huh. me acuerdo, que se llamaba Jean Baptiste, que era belga. Uh-huh. Me decía, ay, ponele Juan Bautista. Le digo, no, Juan Bautista es mucho, pero Bautista me gustó. Sí. Pero bueno, y en aquel momento con los tres muy chiquitos, los tres chiques muy chiquitos, dije, bueno, perdón que se me mezclan el lenguaje inclusivo. Estoy haciendo un esfuerzo todo el tiempo, y porque sí, además pero si en eso estamos en pleno momento de transformación del lenguaje, escúchame. Eso es fascinante. Yo te digo que como traductora me parece fascinante lo del lenguaje inclusivo, me parece increíble. Increíble. Mira, recién estaba viendo mientras charlo con vos. Sí. Entré a Radio Kermés en su página de Facebook y veo que la Universidad Nacional de La Pampa ha hecho su colación de grados, y veo una foto maravillosa que dice Graduades por la Educación Pública. ¡Ay, qué hermoso! No, y estaba hablando con vos y lo vi, y bueno, ay, ahora que hablamos del lenguaje inclusivo me das pie para comentarlo públicamente. Graduades por la Educación Pública, un cartel así enorme, sostenido además cada letra por una persona, en la Universidad Nacional de La Pampa, que además está, digamos, la universidad, fue tomada, hay una movilización impresionante, importantísima, una cosa maravillosa lo que va ocurriendo con respecto de la lucha por la universidad pública, por la universidad gratuita y por la universidad laica. Y en ese contexto es que se retira la imagen de la Virgen que estuvo desde la época del proceso militar instalada en el hall de la universidad, y ya no está más, ¿no? Wow, eso sí, vos escribiste una cosa muy linda. Yo sí, es más, me la puse de foto de perfil, porque era tal la emoción que no podía creer, después de tantas jornadas y congresos y escuchar a los pro virgen y a los que queríamos el Estado laico y la Universidad laica y todo eso. Venimos desde hace muchísimo tiempo peleando por esta situación, y en este contexto se logra, bueno, que se la llevaron, qué sé yo, no sé dónde está. Bueno. Se buscaba que la institución también respondiera a eso. Bueno, ya está. No está sí, más. Pero además no está pasando, no pasa solamente en La Pampa, lo cual es, claro, para mí es, sí, es increíble. Es increíble. En la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba, que es un reducto de conservadurismo, que me disculpen, pero realmente es así. Y la verdad que también bajaron una virgen, la sacaron, digamos, se la llevaron, no se rompió ni nada, claro. Pero en San Juan también, o sea, para mí es muy auspicioso que los estudiantes se den cuenta de esto, de que realmente no tenés por qué naturalizar ver una virgen martirizada, que siempre está claro, martirizada por definición. Claro. cada vez que entras a la facultad a estudiar, ¿no es cierto? Claro, totalmente. Fantástico, la verdad que sí. Bueno, contame, ¿qué haces cuando no estás traduciendo entrevistas, cuando no estás subiendo y haciendo todo esto por lo cual te conocemos y difundimos ahora lo que haces? ¿Qué haces cuando no haces todo esto? Ay, mira, la verdad que últimamente, te diría que los últimos... Es lo único que hago. Lo único que hago es esto y militar por el aborto legal. Claro. La verdad que fue un año intensísimo ya no recuerdo haber ido, tipo, no sé, al salir al cine o esas cosas. Además de la crisis, uh-huh. que realmente está complicado. Pero la verdad que para mí es un placer. O sea, hay días que... termino muy cansada, pero es súper gratificante, más cuando ves las cosas que están pasando, y además porque mis dos hijas mayores, Lola y Mateo, que tienen 16 y 14 años, están acompañándome cada vez más, incorporándose a la militancia, cosa que a mí me llena de un orgullo. Un orgullo impresionante. Increíble. Impresionante. Bueno, Lola fue una selección de nombre diferente. ¿No? Mira, Lola y Mateo. Bueno, Mateo dos, también, los... Mateo, Marcos, Lucas, Juan, digamos. No, pero o vino por otro lado. Los Mateos están elegidos por una novela de Sartre que se llama Los Caminos de la Libertad. Ah, bien, bien. Bueno, por otro lado. Mira que es Snob, que era yo a los 25. Por otro lado. Sí, venía de otro lado. Pero mira, las construcciones de las personas somos eso, ¿no? Vamos como transitando distintos momentos, vamos haciendo distintas cosas y hoy. Ni vos, ni yo, ni nadie somos lo que somos si no hubiéramos vivido todas esas cosas que nos pasaron. O sea, es parte de lo que vamos armando y desarmando, ¿no es cierto? No, por supuesto. Y además ir deconstruyendo y desarmando esas cosas totalmente, es una actividad muy, muy estimulante. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, te preguntaría millones de cosas más, pero bueno, me parece que ya charlamos un montón. ¿Hay alguna cosa por la que hubieras querido hablar y yo no te di pie como para contarla y quieres decirla? Mira, lo que me encantaría contarles es que estamos trabajando con varias organizaciones y varias incluso agrupaciones políticas para hacer una gran apostasía colectiva el 28 de septiembre, que es el Día Internacional por el Derecho al Aborto Legal. Uh-huh. En el marco de las actividades que convoque la campaña nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, vamos a estar ahí con nuestras mesitas otra vez, no solo acá en Buenos Aires, en CABA, sino en otros lugares del país. La hacemos acá en Santa Rosa también. Ay, sí, por favor. Claro, si que no sí. Pueden el viernes, la pueden hacer el sábado. No, lo hacemos el viernes, lo hacemos como haya que hacerlo, el viernes 28 de septiembre. Sí, el 28 de septiembre, evidentemente, está completamente el día, es el día para hablar del aborto legal y de las estrategias próximas. Pero desde la campaña feminista nos parece, nosotras, digamos, creamos la campaña completamente a imagen y semejanza, digamos, de la campaña nacional por el derecho al aborto. Claro. La intención es seguir los pasos de... realmente de una experiencia que es inédita y que es maravillosa y que y el trámite es muy fácil, ¿verdad, María José? La gente tiene que ir con qué, con el DNI, ¿cómo es? Mira, nosotros llevamos formularios impresos, así que lo único que tienen que traer es una fotocopia del DNI y tener idealmente el lugar, la iglesia o parroquia donde los bautizaron y una fecha aproximada. Si tenés la fecha exacta, mucho mejor. Pero si no decís en el año tal, me bautizaron en la parroquia tal, y con esos datos los completás ahí en la planilla que se le dispone a la gente, ¿no? Sí, nosotros tenemos un modelo de carta que está en apostasía.com.ar. Que se pueden, hay dos o tres modelos de carta. Sí. La que estamos usando últimamente tiene que ver con lo que pasó en el Congreso, con el debate por aborto, etcétera. Pero bueno, en realidad vos podés presentar la carta que quieras, ¿no? Bien. Es una cosa personal, pero nosotros damos ese modelo. Como para ayudar un poco, digamos. Sí, porque además, bueno, se hace mención de las leyes correspondientes, de las leyes, me refiero a las leyes argentinas, no al código canónico ni nada, sino a las leyes de acá que obligan de alguna manera a la iglesia a darte una respuesta en un plazo relativamente breve, ¿no? Y bueno, nosotros lo que hacemos es juntar todas esas apostasías que nos traen a nosotros y llevarlas todas juntas. La última vez las llevamos a la conferencia episcopal, acá en la ciudad de Buenos Aires, que es la que el ente, digamos, que agrupa todas las diócesis del país. Bien. ¿La Iglesia Católica tiene que hacer una respuesta a esa carta recibida? Sí, mira, según la diócesis, hay lugares donde te mandan una carta, te llaman o te envían un mail para que vos vayas a ratificar personalmente que querés apostatar. En otros casos te mandan directamente tu certificado de bautismo con la anotación marginal, o te mandan un mail diciéndote ya está listo, puede pasar a buscarlo cuando quiera. Uh-huh. Hay lugares donde yo creo que también por una cuestión de desconocimiento, porque no es un trámite del que todo el mundo tenga noticias, en algunos lugares nos han dicho, bueno, no nos dejaron presentar las apostasías, no nos las recibieron, etcétera. Nosotros el 24 de agosto presentamos, junto con casi 4.000 apostasías, una carta ante la Conferencia Episcopal Argentina pidiendo que por favor unificaran este trámite en las diócesis de todo el país, porque si no, en un lugar te dicen una cosa, en otro lugar te dicen otra, ¿no es cierto? Claro, claro. Bueno, sumamente... En cuanto tengamos la respuesta de ellos te bien, les bien, sí, dale, contanos. Sí. Ya, digamos, a partir de ahora y desde hace algunos días, ya estamos comunicándonos y formamos parte de una red hermosa que vamos construyendo todas las personas, ¿no? Sí, absolutamente. Además, bueno, estuve escuchando los programas anteriores. ¿En serio? Sí, hermoso. Qué hermoso. Me encantó. Bueno. Compartimos gustos musicales. Amamos a Sudor Marisa. ¡Ay, qué lindo! Sí, sí, nos tiraron la re onda. Nos hicieron la cortina para el programa, sí, de onda. Sí, estaba, ¿no? Una cosa hermosa, maravillosa. No, un placer. Bueno, viste que yo decía hoy al principio, ¿no? Son momentos muy, pero muy jodidos los que estamos viviendo, que nos entristecen, que nos pegan en el alma, que nos bajan el ánimo. Pero la alegría y el juntarse y el ver todas estas cosas es un acto de revolución, lo que también estamos proponiendo. Y la verdad que me hizo mucho bien conversar con vos y saber que, digamos, más allá de todo, hay un montón de personas que nos estamos organizando y haciendo cosas que creemos importantes y que, nada, y que va ocurriendo, ¿no? Va ocurriendo y no tenemos que dejar de verla, no tenemos que dejar de ver todo eso. No, y además estamos trabajando para cambiar las cosas que vemos claramente que van a seguir obstaculizando conseguir los derechos que nos faltan. Así uh-huh, que, uh-huh. Bueno, la verdad que sí, somos un montón de gente laburando con esto. El feminismo a mí me ha cambiado completamente la vida y esta militancia me parece que es natural. Uh-huh. Desde el feminismo es como muy natural llegar a la idea de, bueno, son todas las creencias personales, son respetables, pero a la hora de tomar decisiones públicas no podemos estar dependiendo de dogmas religiosos de 2.000 años realmente. Así que sí, desde ya que estamos todas conectadas y la verdad me encantó charlar con vos. Buenísimo, a mí también. Que sea esta una primera charla de muchas otras cosas que podemos ir haciendo juntas. Ojalá. ¿Vas al Encuentro Nacional de Mujeres? Estoy juntando moneditas, pero bien, voy a tratar. Acá nos organizamos con una grupa y ya tenemos todo más o menos previsto para estar allá. Ay, qué lindo. Bueno, ojalá podamos vernos. Dale, sí. Y me parece que es importante el tema de luchar por esta causa de la separación de la Iglesia y del Estado. Me parece que es un momento importante para ir por ahí, por ese lugar. Así que nos estaremos viendo, María bueno, José. Bueno, dale, un abrazo a todos los que están escuchando y a vos un beso grande. Dale, otro para vos, María José. Gracias, chau. Chau.